Un pequeño cuento que se llama Perdón, no recuerdo. Mi último libro es un tratado de la humildad, el cual ha sido editado en 40 volúmenes y es el mejor escrito en la literatura en los últimos 5.000 años. Ve usted qué pecado es la soberbia. La humildad en extremo también se convierte en soberbia. Había un sacerdote que hacía alarde constantemente que él era un elegido predilecto de Dios. Su pureza, conducta y virtudes deberían ser el ejemplo a seguir. Le llegó el rumor que un humilde campesino hablaba diariamente con Dios. Le mandó de inmediato a llamar y le dio instrucciones. No creo que tú hables con Dios, pues yo diario lo hago y Él lo hace porque sabe que soy virtuoso, lo que por supuesto solo Él creía. Desearía estar seguro de lo que dicen de ti para darte la bendición y todos te reconozcan, para lo cual te voy a pedir una prueba. ¿Cuál le gustaría? Contestó el campesino. Que la próxima vez que hables con Dios, te dé una prueba diciéndote cuál es el mayor pecado que yo he cometido. En mi intimidad es un secreto tal que solo él y yo sabemos. Si él te lo dice, entonces yo creeré que hablas con Dios. El campesino no volvió. El sacerdote, intrigado, lo mandó llamar y ante su imponente presencia, pues se hacía vestir con los más suntuosos ropajes de la iglesia, le preguntó: ¿Acaso has vuelto a comunicarte con Dios? Todos los días, mi señor. ¿Te compartió mi más íntimo secreto? Se lo pregunté, señor. ¿Y qué te contestó? Que te dijera que tu mayor pecado ya lo olvidó. La humildad no es grande por lo que ha cosechado, sino por el silencio en que ha caminado. Desafortunadamente, a los seres humanos nos ataca el síndrome del producto terminado, que consiste en creer que todo lo sabemos y que nada tenemos por aprender, y al igual que un producto terminado, resultado de una línea de manufactura, por muy perfecto que éste sea, nada más le falta ser consumido para terminar su razón de ser. En forma similar, el ser humano que considera que a sí mismo ya nada se le puede agregar, está listo para ser empacado en su estuche de lujo y ser despedido solemnemente en el cementerio de su preferencia. La gran capacidad de los seres de excelencia para cambiar sería la primera lección por aprender, ya que renunciar al cambio es renunciar a ser mejor.